muchas gracias por la invitación. Muy contento de andar de vuelta en Paysandú. Para andar de vuelta en Paysandú, eso está bueno. Bueno, tanto para José como María, anoche escuchaba, porque por estos días, en estas últimas semanas, hemos tenido la ciudadanía como muchos frentes de información, diferentes medios que prácticamente esto no decían absolutamente nada. Ahora aparece más gente aportando datos, que estudia este anteproyecto, me tengo que olvidar del anteproyecto, de este proyecto. Y donde escuché algo por ahí que se lo quería consultar a María, es de que hoy... Lo voy a contextualizar. Normalmente cuando nosotros pagamos con nuestra tarjeta de crédito, hay un 2%, ¿verdad?, que se nos devuelve teóricamente, porque nuestro querido presidente nos subió eso. Antes era un 4 que retornaba, ahora es un 2. O yo entendí mal, o alguien explicaba que ese 2% que nosotros hoy pagamos no lo vamos a recibir más en la devolución, sino que eso va a pasar a una cuenta en depósito para una AFAP a futuro año. ¿Esto es así, María? Totalmente. Es cierto, es terrible. Es una de las cuestiones que tiene este proyecto. Se llama ahorro voluntario, algo así. Y no solamente que le quita a ese 2%, que en definitiva es un ahorro y que impacta en los sectores más vulnerables de la sociedad, uh-huh, los más pobres, sino que además, digamos... Es una gran exprimidora, ¿no?, esto de la AFAP, porque va para la cuenta individual de la AFAP. Claro. O sea, a futuro, que nosotros ya tenemos comprobación, no es que estemos haciendo futurología, los resultados del régimen mixto, del régimen de la AFAP, son terribles, la población ya lo sabe, no precisamos explicarle mucho a los que ya están jubilados por una AFAP, lo que cobran de renta, de renta de la AFAP, que el promedio son 7.000 pesos, para los mejores casos y los que tuvieron sueldos más altos, pero hay rentas realmente miserables, más allá que 7.000 pesos, nadie vive, ¿no? Bueno, no solamente que extienden el régimen, este proyecto extiende el régimen de la AFAP a todos los trabajadores, ganen lo que ganen y trabajen donde trabajen, sino que además esos 2 puntos de ahorro que eran inmediatos, porque uno hacía una compra con tarjeta y esos 2 puntos los tiene inmediatamente en su bolsillo, sino que esos puntos van para la AFAP. Esto es, sin duda, para que la gente le quede claro, es un proyecto, pero netamente ideológico. No es un proyecto técnico, no es que acá se hayan juntado los mejores economistas del país o sociólogos, que nosotros también lo tenemos en nuestro proyecto, sociólogos y economistas, porque estamos hablando de seguridad social, no estamos hablando de una cuenta bancaria, y estamos hablando de seguridad social, de derechos de la gente, derechos esenciales. Y bueno, se han juntado para ver la mejor forma de exprimirnos, ¿no? Sí. De la mejor manera. Y es un mensaje que tiene que ir dirigido a los jóvenes, que muchas veces cuando se habla de seguridad social y traduciendo eso a jubilaciones y pensiones, lo ven muy lejos en sus vidas, pero realmente, y hay que decirlo bien claro y bien fuerte, esta reforma, este retroceso, este saqueo, que de votarse va a ser lo que salga del Parlamento, va a afectar profundamente a las generaciones más jóvenes, a los trabajadores y a los que aún no han empezado a trabajar, deparándoles un futuro realmente de jubilaciones miserables, ¿no? Uno de los principales defensores en este momento está siendo el actual ministro de Trabajo, como es Pablo Mieres, ¿no? que entre las declaraciones, porque claro, empieza ahora un poco la campaña. Delgado dijo también de que suponía de que esto va a ser una campaña sucia como la que se hizo en relación al voto de Rosado. Pero en realidad, Marita, para aprovecharte, hoy, ¿cuál es el porcentaje, el cálculo que se le hace a un trabajador al momento de retirarse? ¿Cuál es el porcentaje por el cual se calcula? Bueno, hoy el porcentaje, que para nosotros es insuficiente, y acá tenemos Un representante, Pepe Borges, que es de la Coordinadora de Jubilados y sabe muy bien de esos temas. El porcentaje de lo que se llama tasa de reemplazo, ¿qué es la tasa de reemplazo? Es el monto que reemplaza al salario del trabajador. Exacto. Hoy está en un 45% con 60 años de edad y 30 de trabajo. Ese 45%, si el trabajador se queda voluntariamente y se jubila más adelante, con más años de edad y más de trabajo, puede llegar hasta un 55%. O sea, para decirlo claramente, lo que hoy se propone en la reforma, la que está en el Parlamento, si hoy un trabajador se queda, trabaja hasta los 65 años de edad y tiene más de 30 años de trabajo, se jubila con una tasa de reemplazo del 55%. Uh-huh. Y lo que se propone hoy es un 45% de tasa de reemplazo, pero además sobre los últimos 25 años, cuando hoy en día esa tasa de reemplazo de la que hablábamos, de un 45%, que puede llegar a un 55%, se calcula sobre los últimos 10 años o los mejores 20. O sea, absolutamente diferente. No solamente este proyecto rebaja la tasa de reemplazo, de hecho, sino que el porcentaje en sobre lo que lo hace es mucho más largo, de 25 años, por lo tanto también baja el promedio. Con lo cual, en la realidad, si nosotros hacemos cuentas comparativas, la tasa de reemplazo que va a quedar es un 36 o 37%. Y ahí nosotros tenemos que hacer una recomendación importante. Hace un par de días el equipo de representación de trabajadores en el BPS, el RT, el equipo técnico sacó toda una tabla que es muy importante tener en cuenta, edad por edad y salario por salario, cuánto es la rebaja que van a tener los trabajadores. Y esta rebaja va desde un 8% a un 38% de rebaja. Me acuerdo de memoria, por ejemplo, de un trabajador, y estamos hablando de salarios altos, un trabajador altos, digamos, relativamente decentes, pero para los 25 mil pesos de un porcentaje altísimo de la población que ganan de salario, ganar 60 o 70 mil pesos hoy es un salario alto. Para esos trabajadores, hoy se jubilarían cerca de 40 mil pesos con la tasa actual. La tasa actual y las condiciones actuales. Ese mismo trabajador, aplicándose esta reforma, va a cobrar 28 mil pesos. 28 mil pesos sería. Entonces, es una rebaja muy importante de un trabajador. Estamos hablando que ganaba 70 mil pesos, va a recibir una jubilación de 28 mil pesos. Exacto. Entonces, hay que alertar a la población que esta reforma es contra los trabajadores, no resuelve el tema del déficit, que era el gran pretexto para hacerlo rápidamente, para hacer una reforma porque prácticamente que el BPS estaba por explotar, por dejar de existir, cosa que es mentira, porque las jubilaciones, la seguridad social es un derecho humano fundamental y es obligación de los distintos gobiernos del Estado asumirla, por lo tanto no es que se vaya a dejar de pagar. El problema acá es el sistema financiero que está haciendo presión a través de las AFAP para no solo mantener sus ganancias, sino aumentarlas. Esa es la realidad que se traduce detrás de esta reforma que se habla grandilocuentemente. Se hablaba de reforma de seguridad social, en realidad es una reforma de jubilaciones y pensiones, donde los propios trabajadores van a sustentar la seguridad social y no se toca, pero ni un céntimo del capital, y ni que hablar de las AFAP, ¿no? Lo voy a sumar también a nuestro compañero Alvarito Guigú. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Eduardo, a los compañeros del Mondes. Creo que lo más importante a resaltar de todo esto es qué herramienta tenemos para luchar contra esta reforma, más allá de que simplemente, más allá de que se termine aprobando con modificaciones o no, pero qué herramienta hay para ponerle un freno o ponerla por lo menos en discusión de la ciudadanía. Bueno, justamente es muy importante la pregunta porque estamos en una etapa en donde el gobierno llevó esta reforma, que tiene una breve historia en estos dos años. Hay que recordar, siempre es conveniente, que esta reforma fue impuesta a partir de la aprobación de la LUC, que se creó una comisión de expertos que hizo un diagnóstico muy malo, pésimo, desde el Sindicato de los Trabajadores del BPS, desde la Coordinadora de Jubilados, desde el Mondes, lo hemos criticado. Después de ese diagnóstico hicieron propuestas, 14 propuestas concretas, luego el gobierno agarró las propuestas, hizo un anteproyecto, y ahora el anteproyecto, como decía Marita, es un resumen de lo peor de todo ese trayecto. Este proyecto de ley es pésimo para los trabajadores. Por supuesto, tiene beneficiarios. Tiene beneficiarios. Hay quienes se benefician de esto. ¿Quiénes se benefician? El gran capital. Se benefician la AFAP. Y se benefician perdón, los gobiernos, porque esta es una exigencia del capital financiero, del Fondo Monetario. Entonces, es muy importante dar, recordar este contexto para dar respuesta a lo que usted planteaba, porque nosotros insistimos en este aspecto. Por primera vez en varias décadas, el movimiento popular y los uruguayos, los trabajadores uruguayos primero, todo el pueblo trabajador y otros sectores sociales que no son asalariados, que van a ser directamente perjudicados por varias generaciones si se aprueba este proyecto de ley, pero todos esos sectores que serían perjudicados si nos amparamos en el proyecto de los trabajadores, porque hay un proyecto alternativo de los trabajadores concebido, escrito, propuesto por el Sindicato de los Trabajadores del BPS. Si defendemos ese proyecto, estaríamos en una situación completamente distinta, estaríamos las antípodas de la situación a la que nos llevaría a aprobar el proyecto de ley que mandó al Parlamento el gobierno actual. ¿Por qué? ¿Por qué afirmamos esto? Porque justamente ese proyecto de ley da solución a alguno de los grandes problemas que tiene la seguridad social en el país. Nosotros decimos, hay problemas para resolver, no son los que dicen quienes promueven el proyecto que lleva al Parlamento. Hay problemas para resolver, pero primero decimos con el rumbo en que hay que encarar esos problemas. Y esos problemas se pueden encarar con un rumbo, únicamente es el que nos interesa, pero además es el único posible realmente, es el rumbo de que beneficia a la mayoría de la población. Esa síntesis está en el proyecto de ley, en el proyecto alternativo de los trabajadores que generó, que escribió, que propuso, que difundió el Sindicato de los Trabajadores. Ese debería ser, lo digo al pasar, el proyecto que debería defender todo el movimiento popular. Ese es el proyecto que va a encaminar soluciones de fondo a los temas de la seguridad social. ¿Y por dónde arrancan las soluciones? Bueno, por eliminar uno de los males peores que tiene la seguridad social. ¿Cuál es el peor de los males? La AFAP. El segundo gran mal que tiene la seguridad social es el tema de los aportes que no se hacen de parte de las patronales. Al día de hoy, es bueno que decirlo una vez más, los trabajadores aportamos un 15%, de ese 15% la mitad va para la AFAP, mientras que las patronales no aportan, están exoneradas de aportes a la altura de un promedio nacional del 7,5%. O sea, hay patronales, el promedio nacional de todas las exoneraciones de aportes patronales es un 5,4. Es un 5,4. 7,5 y otras por debajo. En industria y comercio 7,5, y hay otras que están exoneradas al cero, no pagan un peso. Sí. Mientras los trabajadores pagan el 15, ellas no pagan un peso. Pero me quiero detener dos segundos una vez más las AFAP. Lo planteaba Marita, yo quiero desarrollar este aspecto nomás. Las AFAP vienen vaciando el BPS junto con la inexistencia de aportes patronales, se complementan las dos cosas, vienen dinamitando internamente al BPS financieramente, vienen extrayendo recursos del BPS desde hace 25 años, de forma creciente. Si uno establece una línea, año a año, eso va creciendo todos los años. 3 millones de dólares por día son, ¿no? Exacto. Y eso suma al año 1.200 millones de dólares que se van de los aportes de los trabajadores a las AFAP. Pasan por el BPS y el BPS se los manda a las AFAP. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Decía Marita, con toda razón, se ha argumentado, se ha tomado como excusa el déficit del BPS. El déficit del BPS ha promediado en los últimos años 600, 650 millones de dólares, con excepción del año pasado, del 21, que con motivo de la pandemia, el BPS salió a tapar los agujeros, que a nivel laboral, etcétera, etcétera, todos sabemos que se han extendido los seguros de paro, ¿verdad? Eso, todo, sí, todo eso. Sí. Cosa que, por supuesto, no hacen la AFAP. Entonces el BPS tuvo un poco más de déficit, pero el promedio anda a los 600, 650 millones de dólares. Ahora resulta que las AFAP se llevan 1.200 millones, si no me fallan las matemáticas, se llevan el doble. Con solo dejar el 50%, exacto, bastaría. Pero no alcanzaría para resolver los problemas de la seguridad social. No alcanzaría porque las AFAP no solo se llevan los recursos del BPS, y repito, están los aportes que no hacen las patronales, que si se suman todos a lo largo de un año andan en los 250 millones de dólares. Uh-huh. Eso varía todos los años porque depende de la tasa de ocupación, de los salarios, uh-huh, todo eso. Pero son 250 millones de dólares. Si usted lo suma a los 1.200 de las AFAP, estamos hablando de que hay 1.500 millones de dólares, uh-huh, que si nosotros los utilizamos en la seguridad social, rápidamente puede cambiar la cara de la seguridad social, se puede mejorar el conjunto de las prestaciones de la seguridad social. Vamos a decir cosas que seguramente hay muchos escucha que la saben, pero algunos escucha posiblemente no lo sepan. El BPS, o sea, el sistema de seguridad social administrado por el BPS, no es solamente jubilaciones y pensiones, cubre las enfermedades raras de los chiquilines, sí, cubre el seguro de paro, seguro de enfermedad, prótesis, las asignaciones familiares, prótesis, lentes, exactamente. Entonces cubre un conjunto de necesidades de la mayoría de la población. Hoy este gobierno, aplicando la exigencia del Fondo Monetario, nosotros decimos que además es una exigencia que es de capital financiero, esto nace en Europa a la sombra de la crisis del 2008-2009, arrancaron allí imponiendo reformas laborales y reformas de la previsión social. En España llevan 3 en 10 años reformas. Esto es muy importante para el gran capital. ¿Por qué? Porque es una manera de explotar más al conjunto de los trabajadores. Claro. Entonces, es tan sencillo como eso, pero también es tan complejo como eso. Porque eso exige una respuesta de los trabajadores, que es lo que nosotros estamos intentando aportar a construir. Primer gran aporte, el proyecto de los trabajadores del BPS, y otro aporte, creemos modestamente, es haber creado el Mondes, porque hoy hay una discusión política en el país en torno a la seguridad social, en donde nosotros vemos que en algunos en algunas zonas se mezclan intereses, sí, turbios en torno a este problema, y creemos que es imprescindible el instrumento que sea independiente y autónomo para defender realmente los intereses de los trabajadores. Yo sé que no le doy una respuesta exhaustiva a la pregunta, pero a nosotros nos parece que va por ahí. José, hay que resolver el problema de la seguridad social. No son los problemas que dice el gobierno, pero hay problemas para resolver. Nosotros los jubilados tenemos 250.000 jubilados que están por abajo de los 18.000 pesos. Sí, y poniendo el jazz, ¿no? Agregale. Pero entonces, ¿qué camino tenemos? Y termino con esto, porque se me escapó la tortuga. El camino que nosotros proponemos es llevar a la Constitución una serie de cambios, de transformaciones, a través de un plebiscito. Ese plebiscito nos permitiría, aplicado en la Constitución, enderezar la seguridad social, orientarla en beneficio de la mayoría de la población, estamos hablando de la inmensa mayoría, del 85% de la población uruguaya, y a su vez resolver algunos de los problemas que tiene de justicia, de desigualdades, de privilegios. Lo de la caja militar es un escándalo, no me voy a extender, sí, en eso, para hablar de uno, ¿no? De uno, sí, la militar, la policial. Entonces, en resumen, el camino para nosotros es llevar el proyecto alternativo de los trabajadores a la Constitución de la República por la vía de un plebiscito. José, a ver, yo te tiré lo del IAS, básicamente, que es el impuesto que se le cobra a la jubilación, o sea, los jubilados siguen pagando impuesto igual, exacto, estando jubilados. Pero vamos a lo anterior. Yo sabía por charlas con Marita de que el planteo es no más AFAP. Vamos al plebiscito. La pregunta real es, porque esa puede ser una aspiración. Ahora, acá estamos hablando, como siempre dice mi primo, acá al fondo hablamos de plata. Hoy como país, ¿estamos en condiciones después de estos 25 años? Porque sabemos, aquellos que hemos leído un poquito, de que las AFAP son las grandes compradoras o tenedores de los mismos bonos de nuestro país. O sea, para pasarlo en limpio, las AFAP toman la plata de todos nuestros trabajadores, de nosotros, se la guardan en una cuenta y compran los bonos cuando el país necesita. Y después, todos nosotros tenemos que pagar nuestra misma plata con intereses y a esa plata nos descuentan un 4% por proceso de administración. Ahora, con 25 años de esto, turbio, ¿tenemos posibilidad de decir no más AFAP? Bueno, yo le voy a dejar después sí. que responda Marita, pero quiero hacer un comentario. Digo porque me parece excelente el punto. Cuando yo cité a la pasada hace dos minutos los intereses turbios, me refería justamente a esto. Por ejemplo, hay otros, ¿eh? Pero me refería a esto. El tema que las AFAP financian a todos los gobiernos de todos los colores, y no solamente eso, financian el modelo económico a largo plazo. Las AFAP surgen, si se hace memoria, si se hace una comparación del tiempo, en el mismo, por ejemplo, en la misma época donde se aprueba la ley forestal. La ley forestal es una orientación económica a largo plazo en el país, que hoy, la que nos asegura hoy, entre comillas digo, la presencia de tres pasteras y la promesa de una o dos más en el corto plazo. Entonces, eso le da forma a la producción del país, le da forma a un modelo económico financiado desde, principalmente, no únicamente, pero principalmente desde la AFAP, con el agregado de ese círculo perverso y vicioso de que, en definitiva, le prestan plata a los gobiernos, que los gobiernos, a la hora de devolverla y de pagar los intereses, lo hacen a partir de los bolsillos de los trabajadores. Claro. O sea, con nuestra plata, o sea, le sacan dos cueros a la misma vaca. Exacto. Y la vaca somos nosotros. Entonces, eso es una cuestión dramática. Quería hacer ese comentario y le dejo la respuesta a Marita. No, respecto a tu pregunta, que como siempre son muy buenas. Gracias. Hay 18 países en el mundo, de 30 que tenían AFAP, que salieron de ese sistema. Por lo tanto, nosotros rotundamente decimos que sí, que se puede salir. Inclusive nosotros en el proyecto alternativo imaginamos una, o sea, imaginamos y para llevarlo a la práctica, cómo sería esa transición, digamos, de los aportes de los trabajadores, porque también hay que asegurar, vamos a suponer que todo fuera bueno, que es posible, porque también hay que recalcar a la audiencia, porque cuando nosotros empezamos a hablar de plebiscito, salen voces a alertar como nubarrones, primero que no se puede, y no, se puede hacer un plebiscito de reforma constitucional, eso es seguro, se puede, bajo el artículo 331, inciso A de la Constitución, que nos permite, y es la única forma que tenemos de una reforma constitucional. O sea que se puede, primera cosa. Segundo, ya tuvimos experiencia con otros plebiscitos donde tampoco tuvimos mucho apoyo desde ATCS, y hablamos de un plebiscito que propusimos en el año 89 para proponer terminar con el capricho de los gobiernos del ajuste de las jubilaciones para que las cuentas cerraran, y propusimos que se ajustaran las jubilaciones de acuerdo al índice medio salario. Se ganó con un 82%, quiere decir que todos los partidos ensobraron esa papeleta, a pesar de que en la campaña no tuvimos mucho apoyo, pero la población sabe, la gente sabe lo que le impacta a la seguridad social en su propia vida. Claro. Entonces la gente entiende eso. Y lo otro es que nosotros proponemos en nuestro proyecto una forma transitoria de que el BP se administre esos fondos de eliminarse las AFAP, que es nuestro cometido, eliminarse las AFAP, pasar todos esos fondos al BPS y que se haga una administración de esos fondos, obviamente, sin comisiones, sin lucro estatal como nosotros queremos. ¿Qué decimos nosotros? Una pregunta bien lógica. Los gobiernos, como ustedes decían bien, ese círculo vicioso, ¿no? Que nos sacan nuestra plata, nos cobran comisión por administrar nuestra plata, después nosotros prestamos la plata a nosotros mismos y nosotros pagamos. Eso no se puede hacer desde el mismo Estado. No podemos utilizar esa plata que se va para la SAFAP y que el propio Estado invierta, por ejemplo, en generar trabajo, trabajo de buena calidad, que es lo que se necesita en este país, trabajo, se necesita una política de salario. No se puede tener una buena seguridad social teniendo una inmensa mayoría de trabajadores ganando 25.000 pesos. No se puede concebir que la gente pueda sobrevivir con un salario tan miserable, que haya trabajos tercerizados, trabajos que son precarios, ¿no? Estamos hablando de, no sé, acá en Paysandú, pero Montevideo está lleno de delivery, de muchachos que andan en bicicleta y en motos, pagándose un monotributo porque ni siquiera las empresas se hacen cargo de esa seguridad social, corriendo riesgos. Hay muchísimos accidentes por ese trabajo precario que nosotros, uno los ve, que la verdad que se le paran los pelos de punta porque andan, tienen que entregar rápido, van con un tránsito impresionante. Esa es la única posibilidad de trabajo que hoy tienen nuestros jóvenes. Entonces, acá se necesita una fuerte apuesta al trabajo y al salario. El tema es que han pasado muchos gobiernos de distintos signos, pero en realidad lo que está prevaleciendo acá es un modelo económico nefasto, es un modelo económico neoliberal que han seguido todos los gobiernos, hay que decirlo, algunos con matices, ¿verdad? Haciendo más hincapié en los derechos de la gente, en el salario, pero en realidad nosotros consideramos que son maquillajes a lo que está de fondo, que es un modelo económico que nos determina. Entonces acá que creemos nosotros que es una gran oportunidad con esta discusión que tenemos sobre la seguridad social, que también avisándoles que estamos llevándola al Parlamento, porque nosotros al otro día de que entró el proyecto oficial al Parlamento, mandamos el proyecto de los trabajadores y una carta y solicitud de audiencia a todos y cada uno de los legisladores, y ya hemos tenido algunas entrevistas, hemos tenido respuestas de algunos legisladores, estamos yendo a los despachos de los distintos legisladores a explicar estas cosas, a conversar de estas cosas, también a ponerlos, y hay que decirlo, entre la espada y la pared, porque los legisladores ganan mucho más de 215.000 pesos, y a partir de los 216.000 pesos no pagan, no están obligados a aportar, ni ellos, ni los gerentes de la SAFAP, ni nadie, no aportan a la seguridad social, con lo cual es una gran inequidad, porque los salarios más altos del país no están aportando a la seguridad social. Entonces, ¿cómo vamos a reformar un tema que se plantea como un problema cuando no tocamos a los que tienen más posibilidad? Y ahí está el principio que se avasalla, el de la solidaridad. Cuando el que tiene más es el que tiene más posibilidad de aportar a la seguridad social. O tiene más facilidad o menos le pesa. Exactamente. Y los legisladores, y les creo, miren que les creo, los legisladores desconocen ese artículo que está vigente en esta ley y que se traslada a la ley que está ahora para discutirse. Me dicen, no puede ser. Léalo, alguno me dijo, lo voy a leer con lupa, léalo con lupa, porque está vigente, usted va a ser responsable, porque usted fíjese que después de... a mí me sacan, sí, pero haga la cuenta, de 216.000 pesos en adelante, y estamos hablando entre gastos de secretaría, de representación, estamos hablando de que llegan a 500.000 pesos, sí, ¿no? Sí, 580 tiene un legislador, porque tiene los gastos de representatividad, administración y demás. Exacto, sí. Estamos hablando de que de 216 a 580, como tú decís, no pagan un peso al EPS, como no pagan tampoco las universidades privadas, toda la enseñanza privada, la salud privada. Todo eso para nosotros hay que revisarlo y hay que transformarlo. Pero eso implica tocar a ese sector, tocar al capital. Marita, una pregunta. Cuando vos decís en el proyecto del Mondes, porque no lo leí en su totalidad, ¿qué pasa con los aportantes? Porque todo uno supone, cuando habla de seguridad social, de que todos deberíamos de ser solidarios. Y una pregunta es, ¿qué peso tiene hoy en lo que recauda el Banco de Previsión Social del aporte de los dueños de la tierra? Ah, Gran pregunta. En el peso, porque todos sabemos hoy que los trabajadores aportan el 15%. Desde el año 2008, los trabajadores, los empresarios, tomaron el 7,5, que nunca más volvieron a aportar lo mismo. Ahora, ya sabemos que las iglesias no pagan, las corporaciones médicas no pagan, o sea, hay un montón de exoneraciones, la Fundación A Ganar no paga, un montón de ONG, hay CAIF que no pagan. Ahora, ¿está pensado en el proyecto del Monde que todos seamos solidarios? Porque esto nos va a traer de cara al plebiscito, que vos fíjate aquellos que hoy van a la iglesia, que el cura les diga, che, bueno, ahora vamos a tener que empezar a aportar. Sí, totalmente. Nosotros tenemos proyectado un aporte muy gradual, uh-huh, un aumento gradual del aporte patronal, que llevaría 15 años, miren lo que les digo, 15 años, y ahora les explico por qué. Uh-huh. Un 0,5% de aumento anual para ir equiparándose al aporte de los trabajadores, eso llevaría 15 años. ¿Por qué 15 años? Porque da el tiempo, porque es mentira que estamos por explotar, que el BPS es mentira, y lo digo con todas las palabras. Hay un informe oficial técnico de una oficina del BPS, que es la asesoría actuarial, que es una oficina muy técnica donde hay sociólogos, economistas, que hacen políticas, proyectan políticas de seguridad social, que le entregó a la comisión de expertos las proyecciones de la seguridad social cuando habría problemas. Los problemas que ellos pronostican se darían en 2050. Entonces, no es verdad que hay que hacerlo rápidamente. No, rápidamente es porque el FMI está apurando de atrás. 28 años faltan, ¿no? Faltan 28 años. Por eso nosotros pensamos, si hacemos un... Para que no sea tan... Sabemos que a nadie le gusta que le aumenten el aporte. Para que no sea tan Pero no sea pesado y no pesado, mueva la aguja del empresario. No mueve la aguja. No puedo pagar. Nosotros hicimos 0,5. Cuentas... Y realmente no mueve la aguja, un 0,5% anual, no le mueve la aguja al empresario. E inclusive nosotros proponemos que se tenga en cuenta los pequeños y medianas empresas, que son las más castigadas. Uh-huh. Porque esas empresas, si no pagan el BPS, te arranca la cabeza directamente. Ah, sí. Entonces nosotros pensamos al pequeño bolichero, al pequeño empresario. Al revés, vamos a darle prebenda, vamos a favorecer a ese pequeño empresario. Acá tenemos que aclarar a la audiencia, no estamos yendo contra el pequeño el pequeño que tiene una empresa familiar, una empresa pequeña empresa. El pequeño comerciante, que al final es el que más fuente laboral. Exactamente, estamos hablando del gran empresario, de las grandes superficies, y ni que hablar con lo que tú me hablabas de las empresas rurales. Tienen, pero así increíblemente, legislación tras legislación, cada vez más subsidiando, pagan cada 4 meses, no llegan al 2% de un monto ficto, de una hectárea ficta, absolutamente de una inequidad con el resto de los empresarios, uh-huh, porque ahí son hasta con los propios empresarios, que sobre todo industria y comercio, que pagan, por lo menos pagan el 7,5%, los empresarios rurales que tienen, triplicaron en estos últimos tiempos, triplicaron sus depósitos de ganancia, tienen récord en exportaciones y no aportan prácticamente nada, aporta más un peón rural que un empresario rural. Uh-huh. Entonces, de eso no se toca. Lo que hicieron fue formar una comisión. En este proyecto forman una comisión para estudiar el tema. Ya sabemos todos, cuando se forman las comisiones para estudiar un tema, cuál es el futuro, uh-huh, de ese tema. Uh-huh. Pero a tu pregunta, esa es la respuesta. Y no se toca ni se analiza absolutamente nada de eso, ¿no? Que son sectores económicos que pueden, y yo agrego, y deben aportar a la seguridad social, porque así lo indica la Constitución de la República, pero además la responsabilidad social y la ética, ¿verdad? Déjame compartirte algunos mensajes, si no la gente queda por fuera. Buen día, compa, siempre con excelente tus informes, pero creo que ya está todo cocinado para el gobierno, tiene la mayoría y lo va a sacar adelante. Yo sé que las AFA son una estafa al trabajador, lo dije desde siempre, pero ¿quién cambia esto? Otro alguien nos dice, buen día, gente, ¿no hay posibilidad que en el 2024 se haga junto con la elección un referéndum para poder derogar la AFA, tan perjudicial para el BPS y toda la clase trabajadora? Gracias y arriba los que luchan. Otra pregunta por acá, buen día, Eduardo. Yo no puedo creer que las grandes sueldos no tengan aporte al BPS. Ese saludo, no tienen. ¿Qué respaldo le ven a esta reforma desde el lado político? la pregunta, me lo pone entre signo de pregunta, PICNT, Sociedad Organizada. Digo para saber bien quiénes están de un lado y del otro, porque sin duda la pelea va a ser muy ardua. ¿Qué pasa con las pensiones por discapacidad o por fallecimiento de un cónyuge? ¿En qué las reforma? Porque según ley tendrán plazos y se verán recortadas también. ¿Esto es así? Exactamente. Las pensiones por discapacidad, las jubilaciones por discapacidad, hoy tienen un porcentaje del 65%, mucho más que el de trabajador común, uh-huh. porque se entiende y se entendió que el trabajador que tiene una enfermedad grave, crónica, sí. tiene más gastos en salud, en sí, tratamientos y todo. Bueno, eso se bajó al 50%. 15% se baja del 65% que es actual, uh-huh. se baja un 50%. Están absolutamente perjudicados. Quiero hacer una aclaración a un oyente, no es referéndum, esto no se puede hacer por referéndum, sino por plebiscito, y la respuesta es sí, que ya la dijimos. Sí, 331A. Es un plebiscito junto con las elecciones de 2024, no sé si querés contestar el apoyo popular. Sí, me parece que es muy importante eso, porque justamente el envío del proyecto de ley que hace el gobierno al Parlamento abre la etapa más política de esto. Y allí nosotros lo venimos sosteniendo hace tiempo. La última vez creo que lo manejamos públicamente fue el 12 de octubre, cuando hicimos un acto frente al Parlamento. Y por suerte hemos escuchado comentarios de distintos referentes de varias fuerzas políticas uh-huh. y sociales con los que coincidimos. Creemos que entrar a discutir este proyecto, por más que se rechace de manera general, entrar a discutir en el Parlamento este proyecto, es aceptar las reglas de juego que llevan implícito este proyecto. Este proyecto. Entonces, ¿qué sucede? Es una forma de blanquearlo frente a la población, es una forma de generar confusión, es una forma de alimentar desinformación, es una forma de legitimarlo frente a la mayoría de la población. Nosotros dijimos el 12 de octubre, planteábamos justamente que creíamos, desde la modestia de nuestras realidades, nosotros no lo hemos dicho, no compramos humo, tampoco vendemos. Entonces, desde esa modestia de nuestras posibilidades, también creemos que la respuesta única que cabe es el rechazo liso y llano a esto. Esto es una barbaridad. Entrar a discutir los artículos tales, los incisos tales, sacamos acá este renglón, agregamos aquel este otro, en definitiva ayuda a maquillar a Frankenstein. Sí. Nos enteramos hace unos pocos días que Flaco Chiflé había dicho lo mismo hace 15 años, o sea, de ahí lo debo haber sacado. Con respecto, digamos, al manejo parlamentario, con respecto a cierto tipo de leyes que son impresentables desde el punto de vista del pueblo. Nosotros siempre nos paramos de ese lado. Entonces, acá hay una línea bien clara, y es de que habilitar esa discusión termina ayudando a los que promueven la reforma. Aunque se diga lo contrario, aunque se intente lo contrario, aunque incluso la intención sea la contraria, el resultado, estamos hablando del resultado, el resultado va a ser que van a legitimar la reforma. Y nosotros insistimos mucho en esto. Esta reforma es inaceptable de la primera letra a la última. Nosotros lo hemos dicho mil veces. No aceptamos que se aumente la edad ni 5 años, ni 5 meses, ni 5 semanas, ni 5 horas, porque eso es cargarle a la clase trabajadora que pague los costos y los platos rotos de políticas que no hemos elegido ni nos han beneficiado. Entonces, no estamos planteando solamente el perjuicio material que va a generar la reforma, que es terrible, lo decía Marita, y no vamos a no repetir eso. Estamos planteando el perjuicio en el terreno de las ideas, de los sentimientos, de los valores. Aquí hay que medir otra cosa, el daño en la conciencia social. Porque si se convence una parte de la clase trabajadora que es inevitable aumentar la edad, cosa que es una gran mentira, una gran falsedad, que está demostrado, que nosotros creemos que tenemos, nos sobran los argumentos para demostrar lo contrario, estamos retrocediendo en un plano del cual es muy difícil después volver a recuperar terreno. Es muy difícil recuperar terreno cuando se pierde conciencia social. Entonces, Esto es grave en ese sentido, el manejo político. Por suerte, también lo decimos, hay sectores que hemos escuchado, hay sindicatos que hemos escuchado, hay partidos que hemos escuchado, hay referentes sociales y políticos que hemos escuchado, y que están prestándole atención a algunos de estos aspectos, y que entonces nosotros compartimos con ellos la preocupación. Queremos agregar un par de cosas más. Creo que ya lo dijiste, ahora no me acuerdo si lo dijiste, pero lo... Hace pocos días, por ejemplo, el ministro de Trabajo, haciendo uso de sus facultades y de sus poderes, sobre todo de comunicación y de desinformación, decía que esta reforma no afectaba la tasa de reemplazo. Ya lo dijiste eso, ¿no? Del ministro no. Ah, sí. Bueno. Entonces el ministro Mieres miente. Lamentablemente así. El ministro Mieres miente a conciencia. No se equivoca. Miente. Tiene la intención de confundir a la población. Acá se va a ver afectada la tasa de reemplazo. Y no solamente la tasa de reemplazo, se van a rebajar las jubilaciones, se va a perder entre un 8 y un 35% en las futuras jubilaciones, se van a afectar los trabajadores actuales y los futuros trabajadores. Todos los menores de 45 años, si se aprueba la ley, 6 meses después están adentro de la AFAP. Están cotizando a la AFAP, le están fortaleciendo el negocio a la AFAP. La misma AFAP que después de 25 años pagan en promedio 7.000 pesos. Mientras el promedio del BPS es 23.500, ahora a diciembre del 2021 era 23.500 el promedio de la jubilación del BPS, que es muy malo. Nadie puede vivir con 23.000 pesos en este país, pero es 3 veces más que la AFAP. Exacto. Entonces muestra la ventaja del sistema público con sus defectos del sistema privado. Entonces cuando el ministro dice que en este proyecto de ley no se afecta la tasa de reemplazo, nosotros decimos que miente. Pero simultáneamente con el ministro, al otro día sale el señor Valenti, como lo dijo públicamente, yo me tomo el derecho, el atributo o el atrevimiento nomás de responderle que también, como el ministro Mieres, miente. Porque si algo no le falta al señor Valenti, inteligencia y conocimiento. Porque el señor Valenti sale con un planteo que dice, lo cito de memoria, ¿no? Y la memoria no es muy fuerte desde hace tiempo. Dice algo así como que un plebiscito sería una respuesta corporativa y que pondría en peligro el triunfo del Frente Amplio en el 2025. Entonces, vuelvo entonces al proyecto alternativo. El proyecto alternativo que presentaron los trabajadores del BPS hace 2 años, que está en manos del señor Valenti, a mí me consta de hace por lo menos un año, no sé si lo habrá leído, pero que está en manos de él, está colgado en las páginas web, se le llevó a la comisión de expertos, se le llevó al presidente de la calle, se está repartiendo, como decía Marita, en el Parlamento. Todo el mundo que lo quiera tener, lo tiene. Nosotros lo hemos repartido a lo largo y ancho del país, no llegamos a los 19 departamentos, pero creo que llevamos 16, a la prensa, a todo el mundo. Ese proyecto alternativo no tiene la sombra de un pelo de corporativo, justamente esa es la característica, una de las características principales que a nosotros nos ha dado una profunda alegría cuando lo conocimos, como jubilado lo digo, como integrante de la coordinadora jubilado, porque es una respuesta de clase, representa los intereses de toda la clase trabajadora y va más lejos todavía. Marita estaba aplicando ahí lo del cómo se plantea hasta el aporte patronal. 15 años para volver a recuperar el nivel de que aportan los trabajadores desde siempre. Desde toda la vida. Escuchame, está hecho con un corazón de oro, la verdad se ha dicho acá entre nosotros, haciendo así en criollo. Entonces, ese proyecto no tiene un pelo de corporativo. Y yo me permito opinar sobre la otra parte del planteo Valenti, que es tan mentirosa como la primera, pero bueno, eso ya es más discutible, yo reconozco que es más discutible, porque sinceramente, si yo formara parte del partido del señor Valenti, pensaría seriamente si esta pelea realmente no termina acercándolo directamente al gobierno en el 2025. Uh-huh. Habría que pensarlo un poco más. Pero creo que la mala intención del señor Valenti es decir Esteban, decimos. ¿Quién? ¿De Esteban Valenti? Esteban Valenti. ¿Pero tiene partido político? ¿Cómo que no tiene partido político si el Frente Amplio lo puso como vocero de prensa? ¿Vio que el Frente tiene una capacidad para reflotar muertos? Bueno, ahí tiene. Lo que pasa es que ha cambiado, me parece. Tengo idea que ha cambiado. Que se haya divorciado. ¿Quién? Que no haya terminado dando el sí frente al cura no quiere decir que no sea parte. Y le ayudó. Déjese joder, ¿quién? Hola, prácticamente falta un año. Ahora que podemos tener la oportunidad de cambiar esta situación, tendremos tiempo para informar a toda la población y hacer lo necesario para un plebiscito positivo para todos. Contrarreloj, como siempre, los trabajadores. Sería mejor esperar a estar más asentados en el tema para no correr riesgo de perder esta oportunidad. Alguien me pone por acá también, está muy buena la entrevista, estamos trabajando con mi señora acá en casa, estamos por salir a repartir, salgo con la cabeza re quemada y los dos aportamos, yo no sé dónde está la gente que apoya a esta gente. Bueno, pero en realidad creo que ¿cuál es el mejor camino de esto? Porque son las 8:54, yo voy a tener que terminar, pero digo, hoy ¿cómo es la actividad que está planteada? Bueno, en realidad, nosotros justamente recogiendo todos esos mensajes, ¿no? Es lo que estamos haciendo hace dos años. Primero, denunciar, primero denunciábamos los diagnósticos que se transformaron en el proyecto que hoy está en el Parlamento. Resistimos cualquier archivo porque nosotros anunciamos y la realidad fue peor de lo que anunciamos. Pero resistimos todos los archivos porque no nos desdecimos. No lo mismo, otros no pueden resistir los archivos. Primero denunciar y divulgar, a la misma vez divulgar nuestro proyecto, es el gran camino, porque nosotros, como ha sucedido ahora, y sucede en todos los programas, y sucede cuando estamos con la gente entiende y quiere hacer algo. Y próximamente ya estamos elaborando, trabajando duramente con la papeleta a presentar, vamos a recolectar las firmas, precisamos 300.000 firmas porque es un plebiscito, y a medida que recolectemos las firmas, como se está haciendo en todo el país, que los compañeros del Mondes van a las ferias, hacen pintadas, reparten volantes, nosotros tenemos materiales siempre de información, hablamos con la gente, vamos a las cooperativas, vamos a los sindicatos. Una cosa, creo que vos lo preguntaste, el proyecto de ATCS se votó, a grandes líneas, se votó por unanimidad en el Congreso del PCNT. En el Congreso, sí. ¿Ah? O sea que es una herramienta que el PCNT debería estar trabajando por ella. No lo está haciendo. Lo que no se votó fue acompañar el plebiscito, pero que se está... Exacto. Si se acompañó el proyecto, se supone que... Es que creo que es el único, es el PCNT, es el lo único de unidad social que se ha manifestado en contra de esta. Porque exacto. Después de los partidos políticos partidarios, ninguno. No. Algunos sectores, sí. Sí, sí. Sectores. No, y en líneas generales, a ver, más allá de que va a ser un tema que el Frente Amplio lo va a tratar el 26 de noviembre... En línea general, ya varios, hay una crítica, varios se expresaron en línea de que en general lo van a rechazar y la discusión es cómo tratarlo en el Parlamento. Nosotros estamos siendo invitados, por, hay que decirlo también, por varios comités de base, inclusive hemos sido departamentos, como 33, invitados por comité de base. Y tienen un gran problema, porque la base del Frente Amplio estaría de acuerdo, obviamente, con nosotros. El problema lo tienen como orgánico. Y el problema son las AFAP, no hay otro problema. El problema son la definición sobre las AFAP. Pero bueno, estamos trabajando en eso y tenemos que trabajar. ¿El plazo, la actividad hoy se realiza? A las 19 horas. 19 horas en Covisansay. En Covisansay. 19 horas en Covisansay, es acá en el barrio, están todos y todas invitados, invitadas. ¿Qué plazo se tiene para la juntada de firmas, para esas 300.000 firmas? Tenemos hasta abril de 2024. Bien, así, o sea, que hay tiempo para trabajar nosotros, tranquilo. Sí, sí, sí, nosotros ya vamos a empezar pronto, porque tampoco queremos que haya, porque salieron algunas voces a confundir, bueno, sí, capaz que hacemos un plebiscito, pero lo empezamos en el segundo semestre del año que viene y juntamos otros temas, como el que están todos muy buenos, ¿no? Las empresas públicas, el papel del ejército, bla, bla, bla, pero digo, si nos va a pasar como con la LUC, si a este tema le ponemos 20 más, bueno. Sí, sí, la sí, ciudadanía ese no es el los... tema, ese es el tema que después, que también puede ser una estrategia hábil para embarrar la cancha, ¿no? Exacto. O sea, pero, a ver, la... la ley urgente de consideración tuvo eso. Exacto. Hacerla lo más grande posible. Seguro, claro. Exacto. Sí, de que la ciudadanía no entendiera sí, a qué frente estaba luchando. Entró el chorizo, o sea, claro. El chorizo nosotros, artesanal entró. Los compañeros van a una feria, lo que sea, con un volante y cualquier persona entiende totalmente lo que es la seguridad social. Claro. Es un tema muy sensible a la evolución. Mm. Lo que también, y cerrando nada más, lo que la ciudadanía tiene que entender, que cuando uno sufre un accidente, es la sociedad uruguaya la que lo contempla, lo contiene, que es BPS. Cuando pierde un familiar, es el BPS. Cuando precisa un lente, es el BPS. Cuando siempre pierde un laburo, quien paga un seguro de desempleo, es el BPS. Yo podría hasta llevarte a decir, si cuando a mí me mandan el seguro de desempleo, me da una prestación el BPS al cual estoy aportando, y la FAP también pone, viste, en mi bolsillo, porque también le estoy aportando. Le aporto lo mismo, pero nunca fue pensado de esa manera. 8:59, gurises, gracias enormemente. Gracias a ustedes. Por la claridad, por eso. Y vamos a tener que, de aquí en adelante, hacer un ciclo, aunque sea una vez por mes, vamos a tener que estar charlando. ¿Cómo con, no? Sí, a las sí. órdenes. Totalmente. Bien. Y como siempre, la entrevista... se basan las buenas preguntas, las inteligentes preguntas. Bueno, así que muy agradecida. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos con todos ustedes mañana. Gente, con Álvaro Guigú. Gracias, Alvarito, hoy por estar nuevamente con nosotros. Mañana vengo para no dejar solo al profe. Al profe, porque si no, ya veo que lo abandonaron. Bien, gente, nosotros nos vamos. Que pasen ustedes bien. Ya viene la corriente 5 de marzo por acá, por la comunitaria. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a partir de las 7 de la mañana. Chau, chau. En Polio Dura. Para eliminar las AFAP y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.